más lindo y hasta lo imposible para comprender. El ir de tu infancia que iba pasando, corriendo con tal rapidez. No te vi crecer. Por eso yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez. Siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden su red. Ya es tarde, lo sé. No debes llorar. Es la inocencia y no lo puedes evitar. Debe ser así. Y para que lo baile todo mi Santa Fe. ¡Ay, amor! Yo estaba celoso, molesto, con miedo tal vez. Que siempre rogaba que nunca cayeran mil manos que tienden su red. Ya es tarde, lo sé. Debe ser así.